Contamos que hubo un proyecto del gobierno provincial por el que se crea el cuerpo de guardaparques en la provincia de La Pampa, por supuesto bajo la dependencia de la Subsecretaría de Ambiente. ¿Qué es lo que implica, no, tener guardaparques ahora en estas 12 áreas protegidas que contiene nuestra provincia? Y algunos temas más también relacionados a esto. Vamos a hablar con el Subsecretario de Ambiente de la provincia de La Pampa, Fabián Titarelli, en este momento al teléfono. Hola Fabián, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno. Les decía que bueno, que sí, que estamos muy contentos nosotros con el tratamiento de la ley, que por suerte el gobernador Sergio Cilioto se decidió en esta gestión a tratar un tema tan importante como es la gestión y el manejo de las áreas protegidas, ¿no? Yo le decía ahí en la presentación en la Cámara de Diputados que, bueno, que a medida que avanzaban los problemas o la presión sobre el ambiente, iban ganando en importancia las áreas protegidas, ¿no? Y mencionábamos que prácticamente el 40% de las áreas protegidas que se han declarado en todo el mundo lo han hecho en los últimos 10 años. Pero como contrapartida hemos eliminado prácticamente el 50% de la biodiversidad existente también en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, tenemos que tratar, obviamente que las áreas protegidas por sí solas no alcanzan para proteger la biodiversidad y para asegurar un ambiente sano para todas las especies vivientes, incluido el hombre, ¿no? Tal cual. Pero lo que tenemos que hacer es, teniendo áreas protegidas, bueno, tratar de que éstas sean lo más eficiente posible en cuanto a su función de protección, de esparcimiento, de educación ambiental, etcétera. Para que las áreas protegidas sean eficientes, tienen que estar vigiladas, tienen que estar monitoreadas, tienen que tener presencia en el área de personas que sepan cómo vigilarlas y cómo cuidarlas, ¿no? Sí. Y para eso están los guardaparques, digamos. Fabián, Camila te saluda, buenas tardes. Yo quería preguntarte, Fabián, ¿en qué etapa o cómo estaba este proyecto de ley? ¿En qué momento está, digamos? Bueno, se trató en un plenario de 5 comisiones en la Cámara de Diputados, que nosotros fuimos invitados para exponer, digamos, para responder las preguntas que tenían los señores diputados, así que falta ahora la aprobación de la ley, que esperamos que sea en el corto plazo y podamos contar con la ley, ¿no? Yo creo que va a salir rápido. ¿Qué personas están capacitadas para ser guardaparque, digo yo, ¿no? Teniendo carreras afines a recursos naturales, aquí en la universidad y demás, ¿son esas personas también necesarias o también pueden ser incluidas dentro de esta tarea de guardaparque? Sí, en principio, está la escuela de guardaparques, dependiente de la Administración de Parques Nacionales, y después hay escuelas de guardaparque en otras provincias, como por ejemplo Mendoza, Misiones. Esas serían las personas, digamos, que salen con una formación directamente relacionada al cuidado de las áreas, ¿no?, o a la gestión de las áreas. Las carreras, si bien las carreras nuestras están un poco más orientadas a la investigación o más al trabajo de campo, pero bueno, podrían adecuarse a una función de guardaparque. Lo que tiene de bueno esta ley que en la categoría de vaquianos nos permite poder contratar a personas del lugar, por ejemplo, que no hayan tenido una formación específica como guardaparques. Bueno, ellos muchas veces son los que tienen los conocimientos del área y de todo lo que está pasando ahí, ¿no? Claro, entonces, sí, están en el lugar. Tal cual, tal cual. Eso, bueno, por ahí tienen la posibilidad de no tener que irse, porque muchos chicos se ven obligados a ir a buscar trabajo a otros lados. Y, bueno, entrando, podemos nosotros facilitarle también las cosas como para que ellos se sigan formando y poder seguir ascendiendo, ¿no?, en la escala de guardaparques. Sí, así también, que, sí, perdón, generar nuevos puestos de trabajo, pensaba, ¿no? Olvídate. Sí, sí, tal cual, tal cual. Es una, digamos, es una función importantísima y que, bueno, genera puestos de trabajo y genera puestos o le da posibilidades a aquellos chicos o jóvenes que no han tenido la posibilidad de tener un estudio directamente relacionado, ¿no? Totalmente. Fabián, mencionábamos el tema de las 12 áreas protegidas en la provincia y recordaba también el tema de que la semana pasada se firmó un convenio con la Municipalidad de Santa Rosa para incluir también la reserva Los Caldenes y La Malvina. ¿Estas dos reservas son parte de esas 12 áreas protegidas? Sí, en este momento ya son partes del sistema provincial de áreas protegidas. También eso es un hecho que nos pone, digamos, contento y que nos da muchas ganas de ponernos a trabajar, porque bueno, también era un deseo de la subsecretaría poder incluir a estas dos áreas por la importancia que tienen, digamos, por la belleza que por un lado y por la importancia que pueden llegar a tener para las personas de la ciudad o de toda la provincia, ¿no? Cumpliendo sus funciones de educación ambiental, de concientización y, ¿por qué no?, de ir a disfrutar de estas reservas que las tenemos acá nomás, ¿no? Totalmente. Y que han sido, justamente, mencionando al principio lo que decías de la preservación, en el caso, el otro día hablábamos con una guía turística justamente de la reserva Los Caldenes y la lucha algunas veces con que la gente de los alrededores, y no tanto de los alrededores, porque decía que se han apropiado bastante el lugar, el tema del cuidado de la basura, ¿no?, de que tienen que estar limpiando constantemente, y por otro lado también La Malvina con los problemas de incendios, que ahora sé bastante que no hay, pero que han tenido, ¿no?, la importancia ahí también de los guardabosques en este tipo de lugares. Sí, totalmente. Bueno, siempre, digamos, las reservas, por más que estén declaradas por ley y que estén legalmente aseguradas, digamos, si no tienen presencia y gestión, es muy difícil que cumplan el rol para las cuales fueron creadas. En este caso, por suerte, es como decís vos, digamos, los tiempos y la conciencia ambiental por un lado y el interés de la sociedad por las áreas naturales también ha ido en aumento y, bueno, creo que se le está empezando a dar la importancia que tienen, ¿no?, estas áreas, ¿no? Yo hace unos días atrás fuimos a visitar a la mañana la reserva Los Caldenes y, bueno, había muchas personas ya caminando por adentro del área y, bueno, de eso se trata, digamos, como decían ustedes, de que toda la ciudad empiece a apropiarse de esas áreas y que haga, que las pueda disfrutar tranquilamente, ¿no? Sí, también un uso responsable, ¿no?, y consciente, ¿no?, en esto que hablamos de, bueno, nos apropiamos del lugar, lo disfrutamos, pero también cuidarlo, no tirar papeles, por ejemplo, o, no sé, pienso, no tirar la colilla de un cigarrillo, ¿no?, en esa conciencia de cuidar, que es un espacio de todos, de todas, y que debemos cuidarlo y preservarlo, ¿no? Exactamente, por eso, esa es la idea. Ahora estamos empezando los técnicos de la Subsecretaría de Ambiente están comenzando a trabajar con la parte técnica de la municipalidad como para elaborar los dos planes de manejo y bueno, y en esos planes, digamos, lo que se trata es de consensuar todas las actividades y que cada uno pueda disfrutar de la reserva sin molestar al otro, ¿no? Este no es más ni menos que eso. Así que, bueno, yo creo que de a poquito nos la vamos a ir incorporando, digamos, a nuestro recorrido. Qué bueno. Fabián, las áreas, ¿cuáles son las otras 12 áreas restantes protegidas en la provincia? Bueno, voy a tratar de acordarme, a ver. Algunas, aunque sea. Mira, bueno, qué sé yo, la más conocida y la vedette del sistema es Parque Luro, por supuesto. Después tenemos Pichimaguida, que es muy bonita en la costa del río Colorado. Tenemos Ñochileico, que es un área que, bueno, estamos empezando a trabajar, que está declarada hace unos años, que está en el pleno corazón de los bañados del Atuel. Digamos, todos conocen el conflicto y nuestra pelea por el agua, pero bueno, en algún momento lo que esperamos es poder verla con los bañados a pleno y bueno, realmente el que tuvo la suerte de verlo sabe que es una maravilla y que tenemos que pelear para volver a verla de esa forma. Después tenemos Cerro Negro, una de las últimas áreas que se han creado también con paisajes muy particulares, con mucha influencia de la Payuña mendocina, en donde se encuentran algunas especies de la flora y de la fauna que están en la provincia, pero solamente en esa zona. Después, áreas municipales, tenemos el Parque Delfín Pérez en General Pico, Laguna de Utracán en Hacha, y estamos a punto de declarar una reserva en Macachín, en la costa del río. Por suerte, digamos, las áreas educativas o municipales, digamos, que están cerquita a la ciudad, por más que tengan un pequeño tamaño, tienen un gran potencial, digamos, para todo lo que es educación ambiental y poder mostrar lo que son los paisajes naturales de la provincia. Y es como que hay muchas localidades que están empezando a delimitar y a declarar sus áreas, así que bueno, está buenísimo eso. Realmente muy lindo. Fabián, consulta, ¿tienen que ser las áreas protegidas tienen que ser cerradas o abiertas? ¿Cómo es, digamos, la reglamentación cuando se las declara áreas protegidas? Bueno, digamos, cada área y cada lugar tiene sus particularidades, ¿no? No tiene que estar cerrada, en general es mejor, tienen que tener una delimitación concreta, tener límites, pero no quiere decir que eso tiene que estar cerrado, como Parque Luro, por ejemplo. Parque Luro es un área cerrada que ha quedado así ya después de un montón de tiempo y bueno, en algún momento se verá si hay que cambiar eso o no, pero no, en general son áreas abiertas y de diferente tamaño, ¿no? De acuerdo a las condiciones particulares de la zona y bueno, y a las posibilidades también de declaración, ¿no? Tal cual. Fabián, yo te quería preguntar cómo pensaron o cómo va a ser esta disposición de los guardaparques en las áreas. ¿Va a ser uno por área protegida o cómo van a manejar eso? Mira, todavía no lo tenemos establecido. Hay algunas áreas que son un poco más chicas, por ejemplo, Pichimaguida, que tiene 4.000 hectáreas. Pensamos que con un guardaparque de carrera puede andar bien, claro. Siempre con la posibilidad de tener el apoyo de algún vaqueano de la zona que se pueda contratar. Y otras áreas, bueno, son mucho más extensas y ahí deberíamos pensar en algún guardaparque más. Pero bueno, siempre buscando, nos vamos a tomar un tiempo para organizar bien el área, en lo posible construir el plan de manejo apropiado y a partir de ese plan de manejo se verá cuál es la cantidad ideal de guardaparques que tiene que tener el área, ¿no? Claro, de acuerdo a la necesidad y a la extensión y las hectáreas. Claro, y también al acceso de gente, ¿no? Por ejemplo, sí, claro. No sé, por poner un ejemplo, el Parque Provincial Aconcagua en Mendoza es un parque provincial, pero con la cantidad de visitantes que tiene anualmente, creo que nos trabajan 30 guardaparques. Entonces, pero bueno, nosotros no tenemos ese tipo de áreas, pero bueno, sí, tenemos áreas con potencial turístico, con sus bellezas particulares, y quién te dice que puedan tener un acceso a visitante cada vez mayor, ¿no? Entonces, en ese momento habrá que incorporar más algún guardaparque más si hiciera falta. Fabián, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme y bueno, y seguimos atentos a todas estos nuevos proyectos y todo lo que se está dando en materia de ambiente. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por aportar, por esta sección ambiental y bueno, a disposición para cuando quieran. Un abrazo grande. Un abrazo.